Ven Dios Padre, ven Dios Hijo, ven Espíritu, ven Dios Padre, ven Dios Hijo, ven Espíritu. Dios de esperanza, hoy me llamas y nace tu Espíritu en el abrazo a tu Hijo, quien se hace pan y vino y se da como ofrenda a mí y alimento a mí, que no soy digno, pero quiero ser. Ven Dios Padre, ven Dios Hijo, ven Espíritu, ven Dios Padre, ven Dios Hijo, ven Espíritu, ven oh Santa Trinidad, enciende la razón y nuestro Espíritu, ven oh Santa Trinidad. Ven Dios Hijo, enciende la razón y nuestro Espíritu.